Yeah, this band is all killer. Yeah, dame esa bemba negra. No he venido a bailar ni bla bla. Solo quiero esa bemba negra. No te voy a engañar ni me interesa mana. So dame tu bemba negra. Desde que te vi, solo quiero tu bemba negra. First thing that comes to my mind when I wake up, tu bemba negra. Y ese tumbao que tú tienes al caminar, so dame tu bemba negra. No me hagas sufrir, que hay que hacer para conseguir tu bemba negra. I think I'm losing my mind por ese fat ass you got. Yo solo hablo verdad, tu culo no me deja pensar. Yeah, es tu bemba negra. What? Doy la vida por tu fede. Por tu fede. Y tu bemba negra. No puedo dormir, vamos baila pa' mí. So dame tu bemba negra. Y no hace falta salir. Dame tu bemba negra. Yeah. Vamos on with papi. Yeah. Dame tu bemba negra. Yeah. Solo quiero tu bemba negra. Shit. No me deja dormir. Yeah. Es tu bemba negra.